ya está compartido. ¿Ya lo puso? ¿Sí? ¿A dónde lo puso? ¿En serio? De todavía no me sale. Claro, yo tengo aquí. ¿Será que estoy en el... No, estoy bien metida en Radio Estéreo, en Facebook. No, ya me salió. Que lo actualicé varias veces, pero de ahí no. Hay una persona metida ahí. Hay una persona metida ahí. Sí. Hay cuatro ahí. Te voy a tirar la intro, ¿no? Voy a tirar la intro. Estoy metiendo un grupo que si es puro soul, tiene que vacilón. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy, pero muy buenas noches a toda la gente que está en un programa más de Cultura Rock. Qué buena nota saludarlos hoy en compañía, como siempre, de mi buena y fiel compañera Rebeca Álvarez. Rebe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenas noches aquí, un lunes más. Bien por dicha, hoy feriado y descansando, y espero que todo el mundo en la casa también esté descansando bastante. ¿Cómo la pasaste hoy en este día feriado? Excelente, muy, muy, muy bien ahí, tranquila, en familia, descansando, que es lo más importante. Vos sabés que yo no sé si es bueno que pasen, ¿usted cree que sea bueno que pasen estas fechas que son importantes para un lunes, digamos? Sí, me parece que sí es muy, muy importante, claro, porque ahorita cuando ya, primero que usted puede viajar con su burbuja, entonces usted puede viajar y puede relajar. Con su burbuja en la bolsa. Y para el turismo estivo con su pareja, y para el turismo pues de ahí es muy importante también con todo lo que están atravesando. Entonces a mí sí me parece que los hayan pasado, me parece una excelente idea. Sí, Rey, escucho música, no sé si es usted la que tiene música ahí. Mira, no, qué raro. No sos vos. En silencio total, no tiene música. ¿Quién sabe qué será la idea mía? Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a hablar de la música soul. Aquí hay todo un tema y un debate, Rebe, que estuvimos, por el blog de Rock Pop Metal y más, estuvimos, bueno, Rebe y su compañero estuvieron investigando todo este tema de la música soul, porque yo en lo personal estaba muy confundido con el tema de qué era soul y qué era funk. Ya, ahí estuvimos leyendo y aclaramos un poco la historia, pero se las trae, ¿verdad, Rey? Claro, porque viene siendo, bueno, primero que son ritmos muy parecidos que tienden a confundirse, uno sale después del otro, ¿verdad? Y hay toda una historia del origen y de la evolución, ¿verdad? Cómo evoluciona el soul y viene a dar paso al funk. Entonces sí tienden un poco a confundirse porque son técnicas muy parecidas y utilizan elementos que se parecen, ¿verdad? Elementos musicales y de voz y demás. Entonces sí tienden a confundirse un poquillo, pero para eso estamos, para aprender todos, ¿verdad? Y, Y eso es lo importante. Esto es Cultura Rock al final, y todos ustedes lo saben, los que comparten con nosotros a través de la aplicación MixLR. Por cierto, un saludo muy especial ahí para Silvio Antonio, que está en full sintonía con nosotros a través de la MixLR, y todos los amigos que están conectados por ahí. Esto es todo un tema, y es pues muy interesante, Rebe. ¿Por qué no damos un poquito de historia previa antes de empezar con la música? Sí, claro, bueno, primero aclarar que esto es un ritmo, esto es un estilo musical que proviene del rhythm and blues, y es, se lo debemos totalmente a la descendencia afroamericana. Entonces, bueno, la música de Estados Unidos se debe 100% a todos los esclavos que traían de África, ¿verdad? Especialmente de este lugar, de Nueva Guinea. Ajá. Ellos venían de allá, los traían los europeos a trabajar como esclavos, y ellos fueron los que montaron las bases de todo lo que escuchamos hoy en día, de todo lo que es el rock. Y bueno, así empezó, primeramente, obvio, con el blues, ¿verdad? Con el blues, posteriormente el rhythm and blues, y de aquí empiezan a salir otros estilos musicales, y entre esos el que nos tiene, el que traemos hoy, ¿verdad? El especial de hoy, que es el soul. Pero es música 100% soul, afrodescendiente, ajá. Y esta música, pues, empezó luego a evolucionar y fue muy bien acogida por los blancos. Y bueno, ahorita vamos a ver el contexto de la esclavitud y todo lo que esto conlleva. Entonces, esta música, pues, de ahí son las bases del rock and roll, y posteriormente, pues, obviamente, del metal y de todo lo que escuchamos hoy en día. Entonces, correcto, es la importancia de toda esta música. Y poco a poco, hoy, durante esta hora, vamos a irles contando cómo evolucionó. Ok, entonces arranquemos con uno de los pioneros en esto, que es Ray Charlotte, que o sea, también tiene mucha historia. O sea, detrás de cada canción de esto hay mucha historia, demasiada historia, porque si nos ponemos a ver en aquellos tiempos que no son tan lejanos, había hay aún mucho racismo, y esta era una forma de expresar, porque también esta música se hacía hasta en lugares religiosos, hasta en su propia pues religión también era un poco donde metían este ritmo soul. Ajá, correcto, del gospel. Correcto. Y del rhythm and blues. Ajá. Correcto, y de ahí evoluciona por estos artistas, lo que es ya la nota soul, y después ya viene la nota que es un poco funky, que ya es lo que nosotros normalmente, pues, lo vemos como... lo vemos como soul, pero no es soul al final. Pues, empecemos con la música, y ustedes mismos se van dando cuenta de esta evolución musical. Pues vamos a la música, entonces, Rebe. Vámonos de una vez. Ya saben, esto es Cultura Rock. Son las 6:08 y estamos hasta las 7 con ustedes. Así que compartan el programa y disfruten este especial de música soul. What you say? Cultura Rock. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road. you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Bueno, ahí estábamos escuchando al señor Ray Charlie. Rebeca. Ray Charles. Bueno, hey, aquí la lástima de estas canciones es que son tan cortitas, porque son definitivamente súper chiquititas. Sí. Y bueno, Ray fue conocido como el padre del soul. Él tuvo un papel muy importante dentro del soul, porque se dice que la primera canción de soul fue de él. Y se llamó I Got a Woman y fue en 1954. Hay que recordar que el soul apareció más o menos por ahí, por esa fecha. No se tienen fechas específicas en sí, pero sí fue a partir de 1950 y hasta 1970 que se conoce más o menos y que pegó el soul, porque después vamos a ver que ya vienen otros estilos musicales que pegaron más fuerte y que se trajeron abajo al soul. Sí, Seguí, perdón. Pero aquí lo importante es que él fue uno de los pioneros y él venía del blues, ¿verdad? Definitivamente, Ray era 100% blues, él empezó a meter otras técnicas y entonces por eso es que se dice que la primera canción de soul es de Ray Charles y por eso es que él le llaman el padre del soul. Bueno, toda esta historia se... ¿Perdón? No, lo que le voy a decir es que Ray nació un 23 de septiembre de 1930, allá en Beverly Hills. Él es estadounidense totalmente. Y murió un 10 de junio del 2004. Ya. Sí, él fue. La semana pasada, recuerda que estuvimos con el tema de este concierto, de Lee Fight, y hablamos mucho de Ray Charles también, porque él estuvo presente. Y fue el primero que murió de todo este grupo que hizo We Are The World. Él fue el primero en morir. Y sí, pues fue ahora en este siglo. Pero resulta ser que, bueno, el soul sale como una forma de expresar porque era cuando estaba lo más y mejor el tema de la esclavitud. Entonces, perdón, de la esclavitud, no, del racismo. Ellos venían de una esclavitud terrible, ¿verdad? Ya habían salido un poco de eso, pero no habían podido escaparse del tema del racismo. Entonces, una forma de expresar todo este enojo que ellos tenían era justamente con la música. ¿Y qué más que con el soul? ¿Y qué más que estos cantantes que vamos a ver primero? Ellos hicieron una lucha muy fuerte contra el racismo. Entonces, vámonos a la música y ahí seguimos contándoles un poco más de historia. Ok, perfecto, vamos a escuchar a esta grandiosa voz. Yo me imagino que los que conocen de rock la han escuchado en algún momento. Ya venimos a hablar de ella. Oh, Some of that, and more or less overall, just feel good. Like I said, let it all hang out. Every last bit of it. Now, I promise you when you leave here, you will have enjoyed this show as much as any that you've ever had an occasion to see, all right? Bueno, ahí estábamos escuchando ese tema, Respect, de nada más y nada menos de Aretha Franklin. Ella nació el 25 de marzo de 1942. Fue una cantante estadounidense. Fue porque murió el 16 de agosto de 1918. Murió Aretha Franklin, por cierto. Y es una gran pérdida porque fue conocida como la reina del soul. Una excelente voz, Rey. Una excelente voz. Y de eso es parte de las características que tiene este estilo musical. La voz es muy elaborada, o sea, no cualquiera podía cantar soul, ¿verdad? Es una voz elaborada, a la vez suave y llena de matices. Entonces, los cantantes, bueno, ya de por sí ya sabemos cómo cantan por lo general. Esta gente, los negros, tienen una voz excelente, así como el ritmo que ya traen como incorporado en su cuerpo, ¿verdad? El ritmo, pues, hey, es un ritmo muy fresco y algunos son bailables, ya ahí vemos que no todos son bailables. El soul puede ser música muy suavecita, ¿verdad? También. Correcto. Entonces, esas son algunas de las características que lo hacen muy llamativos. Ellos le agregan otros aspectos ahí a la música, por ejemplo, palmas. Hay canciones que vienen con palmas y entonces las hacen como muy rítmicas. Es que lo hacen a uno inconscientemente a aplaudir, digamos, es sentir el ritmo, ellos lo sienten. Sí, sí, sí. Ellos lo sienten. Pues sí. Sí, ellos. Ajá. Ellos utilizan algunos sonidos auxiliares, que eso es lo que hacen que también uno ahí pues se ponga ahí en movimiento también. Y aparte de los movimientos corporales que usaban los cantantes, y ya lo vamos a ver más adelante, bueno, lo vamos a ver, no, lo vamos a recordar, por ejemplo, con James Brown, que este músico era, bueno, buenísimo y tenía sus pasos. Claro. Sus pasos propios, ¿verdad? Correct. La música de James Brown sí era muy, muy bailable. Pero bueno, ahorita ya vamos a escuchar un poquito de él. Ahorita lo seguimos viendo. ¿Qué te parece si das algunos saludos que están por ahí a través del Facebook? Ajá, aquí tenemos a Ana Castro, que está conectada. Tenemos a Víctor Chavaleman, que siempre se conecta. Saludos para él. Por ahí está Claudio también, está Iván Hernández. Entonces, les mandamos saludos por aquí. Ya voy a ver porque me salí. Gente que está conectado ahí, por ahí está Silvio también conectadísimo. Correcto, un saludo para Flori, que están en la mix. Correcto, un saludo para Flori Martínez también, para nuestro compañero de Diol Music Show, Diol School Music Show de Marquitos Céspedes, Rafael Mora, qué buena nota Rafael, Mario Núñez también. Alejandro López dice, saludos en cabina, saludos Alejandro de La Voz Solidarista, otro compañero de Radio Estéreo 506, con sus programas, pues, muy, muy interesantes que pueden seguir. Rey, ¿vamos a la música? Vámonos. Eso no tiene presentación, ya ustedes tienen que saber quién. A ver, estoy seguro que sí, más de uno conoce o ha sentido ese ritmo. Cultura. Allá en Carolina del Sur, un 3 de mayo de 1933, nace James Joseph Brown, nada más y nada menos considerado el padrino de la música soul, y de no es para menos, este men tenía un sabor increíble. Murió un 25 de diciembre del 2006, James Brown, James Papasó Brown, así le llamaban a James en sus tiempos. Y pues es increíble el sabor que tenía James Brown en su música. Por ahí nos estaba dando un aporte nuestro amigo Marcos Céspedes, si lo tenés ahí en el chat lo puedes dar, Rebeca. Pero James, sí, claro. Por algo es el padrino del show. ¿Tenías algo que aportar por ahí? Sí, claro, seguir aquí un poco con la historia. Aquí nos cuenta Marcos Céspedes que Michael Jackson copió el moonwalk, su paso de baile característico del gran James Brown. También sé que hubo otro que no sé el nombre exactamente, pero que también antes ya hacía ese paso, el que lo oficializó, digámoslo así, el que lo popularizó fue Michael Jackson, pero sí, el paso ya venía desde antes. Claro. Bueno, como parte de la historia, contarles que había un movimiento antirracista, ¿verdad? Dame un toque, Rebe, para dar un último aporte que se me olvidó. James Brown está en el listado de los 100 grandes, es el número 7 del listado de los 100 grandes de la revista Rolling Stone. Él está en lugar número 7 de 100, para que más o menos se den la idea de la, del gran artista que era James Brown. Ahora sí, seguí. ¿Te acordás cómo mataban a James Brown a cada rato? Ah, sí, sí, a cada rato salían noticias falsas cuando todavía no era tan famoso, ¿verdad? Esto de las fake news. Y a cada rato lo mataban, a cada rato decían que James Brown ya había muerto. Sí, inclusive sí, sí. Hay una canción que se llama James Brown is Dead, pero sí, buenísima, buenísima. Bueno, continuando con la historia, un poco, bueno, ya todos sabemos que el entorno social que se vivía en Estados Unidos en estos años, después del año 1950, estaba bien difícil por todo el racismo que existía ahí, ¿verdad? Y por todas las tristezas que pasaban ellos, ¿verdad? Usted sabe que no podían ir a los mismos restaurantes de los blancos, no podían usar los baños de los blancos, y era algo terrible, ni siquiera los más famosos, ni la gente, aunque por más plata que tuviera, si eran negros, eran negros. Entonces se dio un movimiento ahí social por los derechos civiles, que estaba liderado por Martin Luther King. Y una de las que lucharon ahí, que se destacó enormemente, fue Aretha Franklin, justamente. Y justamente esta gente lo que hacía era hacer canciones también a favor de estos movimientos, y pues lograron llegar a una revolución racial y empezar a quitar estas brechas que habían entre blancos y negros, ¿verdad? Y de verdad que se logró, pero hubo artistas y músicos que se metieron enormemente en este movimiento y pues lograron muchas cosas, y eso fue lo importante. Pero qué increíble, ¿verdad? O sea, vea el poder de la música por transmitir algo bonito, algo que se siente. O sea, no es cualquier movimiento que puede tener ese efecto, la música lo tiene y lo tienen todos nosotros. Bueno, como ustedes bien saben, Cultura Rock es un programa que hacemos especiales, si se puede decir, en algún momento, de algún tipo de música. Al final todo es rock, aunque no sea rock pesado o lo que sea, pero si necesitamos, si a ustedes les gusta este aporte que nosotros le damos todos los lunes, que compartan el programa, no cuesta nada. La verdad que lo que nos interesa es salir al aire, transmitirles a ustedes todas estas vibras positivas. Me imagino que ustedes ya están cansados de escuchar lo mismo. En la radio siempre escuchan lo mismo, que Bad Bunny, que por cierto ganó un premio muy importante al mejor compositor. Si ustedes están cansados de todo eso, nosotros les estamos dando una alternativa diferente. Si les gusta la música rock, si le quieren conocer de como esto del soul, pues quédense con nosotros, sigan acompañándolos. Es solo una hora por semana, y de verdad que si ustedes quieren que nosotros sigamos al aire, tienen que compartir el programa y apoyar, como nosotros hemos hecho muchas veces, que hemos apoyado muchas bandas nacionales, y así como ustedes como bandas ocupan apoyo, nosotros también en Radio Estéreo 506. Así que si ustedes están por ahí, nada cuesta compartir el programa, quedarse con nosotros y aprender, como todos los lunes aprendemos todos, porque yo todos los lunes aprendo algo diferente, Rey. Todos los lunes aprendemos, definitivamente que sí. Bueno, y hoy tenemos compañía también internacional. Por aquí tenemos a Iván Hernández, dice que saludos desde Pachuca, Hidalgo. Claudio Sumarán, saludos y un abrazo para ustedes desde Chile. Tenemos aquí, está Marco, está Juanca, dice que saludos. Está Martín Campos, como siempre, saludos. Ahí está siempre conectadísimo todos los lunes. Y Lovita, que no podía faltar, ¿verdad? Desde México. Claro. Entonces, ¿cómo nos apoyan internacionalmente, digamos, a Cultura Rock? Creo que esto de que la gente acá en Costa Rica no apoye tanto, me parece que ya es un tema más cultural. Ni siquiera apoyan las bandas de rock, que hay muy buena música aquí en Costa Rica, mucho menos apoya un programa como Cultura Rock. Pero la gente que valora y siente realmente este movimiento se va mucho por internacionalmente. México es un lugar donde apoyan demasiado. Chile apoya demasiado toda la parte de Sudamérica, y es importante que acá en Costa Rica reflexionemos y valoremos este tipo de espacios que tenemos, porque en realidad es para ustedes, es para el disfrute de cada uno de ustedes. ¿Qué pues decías, Rebe? Ahora con esta pandemia, pues ahora todavía más, ¿verdad? Que se necesita estar de verdad con la mente en otras y no estar pensando en todo el estrés que ha traído esta bendita situación. Entonces es algo muy importante también porque sí, les llevamos música, les llevamos un poquito de historia, les llevamos de todo un poquito, aunque sea en una hora, pero es súper interesante y es también hacer algo diferente y mantener las mentes ocupadas. Así es, mentes ocupadas. ¿Tenés que aportar algo más o vamos a la música? Vámonos a la música. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Vamos a escuchar otro grande de la música soul. Cultura Rock. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando al músico y cantante Joseph Arrington Jr., más conocido como Joe Tex, un excelente cantante estadounidense, considerado por su marca como el soul sureño, más o menos ese es el tipo de mezclado con un poco de funk, country, gospel, y a mí este tema me suena más a disco. A mí este tema me suena más a disco, que también es una parte del soul evolucionado, si se puede decir así. Pero esta canción en especial a mí me suena a disco. ¿Cómo se llama el tema, Rebe? Se llama Ain't Gonna Bomb No More With Bad Woman. En español ahí más o menos se traduce como No Quiero Bailar Más Con Chicas Gordas. Y en la canción lo que dice es eso, que se fue a la disco, se fue a bailar, y llegó una chica gorda y lo sacó a bailar y lo golpeó y le pegó y lo pateó y terminó moreteado y todo lo demás. Entonces sí, es una canción riquísima, riquísima para bailar. Ahí dice Ana Castro que le recuerda a los bailes del cole, y definitivamente aquí en Costa Rica hay muy, muy, muy pocos lugares donde uno puede ir, y le voy a hacer un poco de propaganda aquí a la Mini Taberna, porque es uno de los lugares ahí en Desamparados, que yo sé que muchos de los chicos que lo están viendo podrán decir que efectivamente es uno de los pocos lugares donde uno puede ir, y este tipo de canciones no pueden faltar, ¿verdad? Tanto soul como funk, disco, y definitivamente, bueno, para mí bailar es un desestrés total, y definitivamente se pasa muy bien, y son pasos riquísimos, son pasos que hicieron los negros y son riquísimos, y de eso quiero contarles pues ya casi sobre un programa de televisión que fue el que hizo, popularizó toda la música de negros. Y es que has visto qué rico que bailan. Sí, claro, claro, es que se siente, es una energía, ellos mismos la transmiten con su voz y con sus movimientos, es algo que de verdad es extraordinario. Extraordinario, sí. Hubo un show, se llama Soul Train. Este show empezó en 1971 y hasta el 2006 tiene, por cierto, se ganó un premio porque ha sido el show que ha durado más tiempo al aire. Imagínense, no, desde el 71 hasta el 2006. Y hubiera seguido si no hubiera muerto el animador. El creador. Ajá. Él fue el creador y el presentador. Presentador, ¿sí? Correcto. Otro afroamericano, y él, Don Cornelius, se llamaba, y él popularizó toda esta, le puso Soul Train, pero realmente lo que hacía era exponer música de los negros de ese momento, ¿verdad? Como lo dijimos, todo lo que fuera bailable, soul, funk y todo lo demás. Y ellos llevaban ahí en vivo a los cantantes, a las bandas, ellos tocaban ahí en vivo y tenían ellos le decían la línea del Soul Train, que era por donde pasaban las parejas o personas individualmente y hacían sus mejores pasos. A mí ese programa me encanta, y me encanta verlo en YouTube, porque ellos sacaban sus mejores pasos. Yo no sé si alguna vez lo has visto. Sí, sí, sí. Porque sí. Si no lo has visto, ok. Y para los que no lo han visto, los invito a verlos, de verdad. Era un programa buenísimo, buenísimo. Súper entretenido. Y ahí pasaron todas las estrellas, ¿verdad? Y podemos ver Stevie Wonder, a los Comodoros, y a todos los que hemos puesto, o sea, era algo increíble, y esto de ahí pues llegó a muchos países, llegó a mucha gente, y de verdad lo que ellos querían era popularizar la música afroamericana, y lo lograron con este programa. Correcto, y mucha gente tal vez cree que Stevie Wonder solo cantaba como música romántica, porque era como la gente, mucha gente a la que le he preguntado lo enfoca como ahí, como en la música más romanticona, no sé qué, pero es soul, solo que es un poco más suave. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar a Stevie Wonder? Vámonos con Stevie Wonder. Cultura Rock. to fall. Virgin Mother, baby, wrong girl looking back. 7 years of bad love, you got things in your past. Bueno, aquí es cuando vemos que tener un impedimento, en este caso la vista, no es un obstáculo para poder de verdad hacer lo que a uno le gusta. Estamos hablando de Stevie Wonder y mencionarles que es baterista, bajista, toca las congas, el piano y es una increíble voz la de este señor. Nacido un 13 de mayo de 1950 y de verdad que es un espectáculo. Ha vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo. Seguimos con más música, ya casi vamos terminando el programa, vamos a adelantarlos un poquito más y ya después viene Rebe para que nos aporte más de este grupo que vamos a programar a continuación. For the man, Cultura Rock. He could make it. So he's leaving the light. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving. Leaving. On that midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. Mm. Yeah. Said he's going back. Going back to a simpler place and time. Oh, yes. I'd rather live in his world than live without him in mine. That world is his and hers alone. He kept dreaming, dreaming, ooh, that someday he'd be a star, a superstar, but he didn't get far. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. He said he would. Oh, oh, he's leaving. Leaving. On that midnight train to Georgia. On that midnight train. Mm-hmm. Yeah. Said he's going back to find. Going ooh, back to find. A simpler place and time. Take that ride. Ooh. Bueno, Rebeca, nos están preguntando que cuál es el nombre de esa canción, así que te dejo toda esa información a vos. Bueno, la canción se llama Midnight Train to Georgia y es Gladys Knight y su banda que se llamaba And the Pipe. Pero Gladys Knight es reconocida como la emperatriz del soul. Es que este estilo musical tiene el rey del soul, el papá del soul, el padrino del soul, la reina del soul y la emperatriz del soul. Entonces, así es. Es todo el conjunto, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esta banda es de Atlanta, de Georgia. Justamente es esta banda fue ganadora de múltiples premios de ¿cómo se llama? Grammy. Y también fueron inducidos en el Salón de la Fama del Rock. O sea, correcto. ¿Puedes, una muy buena banda. ¿Puedes repetirle a Eugenia cómo es el nombre de la canción? Ok, Gladys Knight. Ah, la cantante, And the Pipe. Ajá. Y Midnight Train to Georgia. Así se llama la canción. Aquí Iván Hernández nos está comentando que ojalá pudiéramos hacer un especial de las divas del soul. Y aquí habla de Aretha Franklin, de Nina Simone, de Diana Ross, de Amy Winehouse, que por cierto, sí, ella tocaba este tipo de música ya en estos años más modernos, ¿verdad? Correcto. Pero, pues bueno, aquí hoy también hablamos de estos personajes femeninos que inclusive estuvieron involucradas en los movimientos de ¿cómo se llama? Los movimientos contra estos abusos que le hacían a los negros, ¿verdad? En aquellos tiempos. Y entonces, bueno, todo esto de la historia es muy importante y también ya como para ir cerrando un poco el tema de la historia. A finales de los 60 es asesinado Martin Luther King Jr. Y con esto se vino un poco todo lo de la evolución del racismo que habían hecho y los músicos de ese tiempo se volvieron más agresivos. Y entonces sus temas eran más fuertes, eran más pesados, hicieron un poco de técnicas diferentes a lo que venían tocando con el soul. Entonces aquí es donde nace el funk. Y así como el funk, nace la música electro rock, dance rock. Y empiezan a nacer otros como el disco también, que inclusive es muy bien acogido por los blancos y los blancos empiezan a hacer también este tipo de música. Entonces, a finales de los 70, todo lo que es el soul fue prácticamente, digámoslo así, que aplastado por especialmente el funk y el disco. Pues muy interesante, Rey. Nos quedan dos canciones todavía. ¿Qué le parece si las vamos a escuchar? Y bueno, vamos a escuchar una y ya venimos con el cierre del programa, que es la otra. Pero mientras tanto, vamos a escuchar esto que es muy importante para ustedes porque toda esta información viene de acá. ¿Quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal? ¿Estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades? Esta página es para vos. Rock, pop, metal y más.com. 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. North Wind and Fire, estábamos escuchando September, esta canción pues demasiado, demasiado buena de la nota Soul. Y pues ahí Rebeca nos abandonó. Estamos haciendo este programa virtual porque es un programa por las medidas sanitarias, todo este tema del distanciamiento social. Por eso es que estamos tratando de... yo estoy acá en cabina de Radio Estéreo 506, Rebe está desde su casa, pero siempre le estamos trayendo muy, muy buena música y muy buenos aportes aquí a través de Cultura Rock y a través de todos los programas de Radio Estéreo 506. ¿Qué le parece si los dejamos bailando y ya venimos a despedir el programa? Yo sé que más de uno ha bailado esta canción. Se siente, esto es soul puro. Tranquila. Mamacu, mamasama, kumakusa. Mamacu, mamasama, kumakusa. Mamacu, mamasama, kumakusa. Mamacu, mamasama, mamakusa. Bueno, vaya forma de terminar Cultura Rock el día de hoy con una excelente, excelente canción de este artista Manu. ¿Te gusta esa canción, Roy? Más de una bailadilla con esa pieza. Demasiado, demasiado buena. Bueno, sí, muchísimas, demasiado. Muchísimas gracias. Tenemos saludos por ahí, Roy. Sí, por aquí tengo a Guillermo González Ovalbarro que nos está saludando. También un saludito a Eugenia MG que está por ahí y Dania Fonseca que nos están acompañando hoy en este programa. Estuvo movidito, a pesar de que el soul no todo es tan bailable, pero déjeme decirle que estuvo muy bonito. A mí me gusta mucho el soul y para mí el programa estuvo bastante interesante porque son las raíces de lo que hoy en día nosotros escuchamos. Si esto no hubiera existido, ahorita no estaríamos escuchando las bandas que escuchamos, el thrash, por ejemplo, el metal, el rock and roll, todo sale de estos fueron los inicios de lo que nosotros, los que nos llamamos rockeros y metaleros, estos fueron los inicios de nuestra música. Entonces, así es. Es muy importante conocerlo y saber la historia y la evolución y cómo se generó lo que hoy en día escuchamos. Pues así es, Rebe, tenés toda la razón en lo que hablas. Esto ha sido una evolución y empezó de acá. Esta música, este sabor, esto que se siente. Y espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros, porque para mí fue un programa genial. La pasamos súper, súper bien y ya nos tenemos que ir, Rebe. Despedite de la gente. Pues vámonos. Bueno, buenas noches y pues ya saben, quédense en su casita, cuídense mucho, a descansar y a seguir escuchando buena música. Así es, mi nombre es Johnny González y me despido de todos ustedes. Esperemos que nos escuchen la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Pura vida, gracias. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales. Yeah.